Paula, excelente. Bienvenida. Buenas tardes, Paula. Muy bien, excelente enganche, y sí, bien como decís. El clima nos acompañó hasta ahora, así que, bueno, muy conmemoraciones, los recordatorios, todo lo que teníamos programado para esta intensa semana de la memoria. Así que, bueno, ahora ya se descompuso el clima, pero bueno, no importa, lo pudimos disfrutar. Nos pudo ayudar en realidad porque todas las actividades, que en su gran mayoría, fueron al aire libre, así que, bueno, nos ayudó. Totalmente. Paula, ¿cómo has vivido esta semana? Fue una semana cargada de emotividad, sí. La verdad es que fue fuerte, muy intensa. Además, muchas de las víctimas nos acompañaron en las actividades y bueno, la verdad que eso hace que se ponga mucho más el cuerpo y el alma en juego ahí, porque uno los mira, los escucha, ellos vuelven a revivir instancias tan dolorosas de su vida, tan duras, que bueno, una no puede más que ponerse en ese lugar también, y bueno, intentamos atravesarlo con mucha esperanza y amor y muchos abrazos, como le decíamos a Cristina hoy, Cristina Ercoli, que se había emocionado mucho al final del recorrido, y bueno, ahí estuvimos acompañándolas. Ahí me diste un pie interesante, porque hoy se inauguró el mapa justamente de la memoria. Contanos un poco por qué calles anduvieron, cuáles van a ser los lugares. Bueno, sí, mira, hoy fue, hicimos un acto en la Laguna Don Tomás, un lugar emblemático para nosotros, porque ahí se encuentra el Monumento de la Memoria, con los nombres de muchos de los desaparecidos. Tenemos como materia pendiente la actualización a raíz de que el gobierno provincial generó un registro incorporando a más víctimas. Por supuesto que nosotros y todas las personas que estamos a cargo de llevar adelante o sostener la memoria en los distintos ciudades y pueblos de Santa Rosa, tenemos que darnos la tarea también de actualizar esa base de datos. Así que estuvimos, como te decía, en el predio de la Laguna Don Tomás, inaugurando en ese mismo espacio de la memoria un mapa de la memoria, ¿no? Allí está el cartel, un cartel grande donde están marcados distintos 6 lugares icónicos para los santarroceños y las santarroceñas. Y después hicimos un recorrido por todos los hitos que fuimos marcando. Estos 6 que yo te decía, se elaboraron 6 tótem, donde está un poco explicado muy brevemente qué pasó en ese lugar que está marcado, y atrás tiene un código, que uno con el celular le saca una imagen, bueno, no sé explicarlo muy bien, tomás la imagen de ese código y te remite directamente a un lugar, a una página de la Municipalidad de Santa Rosa, donde te desarrolla mucho más la temática de por qué se eligió ese punto. Arrancamos el recorrido allí donde pusimos la calle Lucía Tartaglia, conmemoramos ese lugar. Estuvimos también en la ex brigada y en la seccional primera de Santa Rosa. Ahí sabemos que se produjeron detenciones ilegales, torturas de algunas personas de Santa Rosa, sobre todo en la primera. Después estuvimos también colocando estos hitos, inaugurándolos en la universidad, en la parte de afuera de la universidad, y también afuera del Colegio de Abogados, porque en ambos lugares, claro, se desarrollaron la primera, segunda y tercera etapa de los juicios. Y también hay un hito en la Plaza San Martín, que es donde miles de veces se reunían los ciudadanos y las ciudadanas para pedir justicia o para ahora rememorar y traer a la memoria todo lo que nos pasó. Así que fue fuerte, fue muy emotivo, fue un recorrido, bueno, con todos los sentimientos en la piel, así que, bueno, Bueno, fue también agradable poder hacerlo, ¿no? Porque esto de traer a la memoria estos hechos también intentan ser un poco sanadores de los dolores de estas personas, ¿no? Seguramente. Y Paula, bueno, después de esta semana bastante movilizante, mañana en el acto oficial, ¿vas a estar presidiendo vos? En el acto oficial sí, voy a ir dejar un poquito de lado mi rol de presidenta del Consejo Deliberante y voy a ir como viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa. El señor intendente por un problema de agenda tiene que encontrarse en el día de mañana en Buenos Aires, así que con mucho honor voy a estar acompañando al señor gobernador, que va a hacer algunos anuncios que también tienen que ver con la memoria, así que ahí estaremos representando al municipio. Paula, ¿es ahí al costado donde está la comisaría del parque que se va a inaugurar? Exactamente, exactamente. Bien al costadito. Va a haber toda una representación que seguramente en el día de mañana vamos a tener alguna precisión más de parte del gobernador y se va a generar todo un gran espacio, un nuevo lugar donde podamos juntarnos, reunirnos y reflexionar y sobre todo mantener viva la memoria. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, tal cual. Vos sabés que cuando veía ahí que iba a ser en la calle Avenida Ilia y Belgrano, claro, yo pensaba, se me vino a la cabeza el monumento de los caídos. Claro, no. No, es más adelante, o sea, debe ser ahí en la curvita, bien pegado a la... Es bien en la curvita, pegado a la primera. Lo que pasa que en principio se va a trasladar al Colegio Belgrano y tal vez confunde por la intersección de las calles, pero es en el espacio verde que está pegado a la sección de primera. Pero en caso de que llueva, se hace ahí en el Colegio Belgrano. Sí, ya está confirmado, ya Perfecto. Está confirmado que es en el Belgrano. Así que sí, porque había que organizar y armar todo. Bueno, lo que hay que armar cuando hay que hacer un acto, entonces lo tienen que hacer con tiempo y en eso estaban ya trabajando. Excelente. Y, si me permitís, me gustaría comentar también que el día lunes... ¡Uy, un truenazo! Todavía no lo escuchamos, ya va todavía a llegar para acá. Acá, ¿eh? Acá se escuchó fuerte, fuerte. Te cuento que el día lunes iniciamos esta semana de la memoria, no sé si por ahí ustedes sí saben, pero sí. La audiencia por ahí tal vez algunos no estén sabiendo, que el Día Nacional de la Memoria es el día 24. Pero nosotros, por ordenanza municipal, tenemos una semana donde tenemos que estar conmemorando y realizando diferentes acciones en este sentido. Por eso el día lunes dimos comienzo a esta semana con la inauguración del Paseo de la Memoria en el hall municipal. Bien. Están todos y todas invitados a pasar por allí. Ahí sí hemos podido actualizar el registro de quienes fueron víctimas de esta dictadura y están sus nombres. En muchos de los casos tenemos sus imágenes también para que sean recordados por todas las generaciones, ¿no? No nos olvidemos que quienes hoy tienen, no sé, 10, 11 años, ya han transitado mucho tiempo desde que fue el último golpe allá por el 76 y por lo tanto es tan importante que sigamos hablando de esto para que sepan, ¿no? Porque un pueblo que no recuerda lo que le pasó corre mucho riesgo de repetir la historia. Entonces, por eso seguimos haciendo fuertemente estas acciones. Además de eso, porque faltan encontrar muchos bebés que fueron arrancados de los brazos de sus madres y que hoy tienen mi edad aproximadamente, entre 40 y los 40 y pico, y todavía los estamos buscando. Por eso también hay que hacer este llamamiento a que si alguien tiene dudas o tiene dudas sobre todo, pueda sacárselas averiguando si puede ser alguna víctima también del terrorismo de Estado. Los que faltan, ¿no? Realmente. Faltan muchos, sí. Sí, la verdad que sí. Paula, te saco un poco de esta semana porque es lo más actual, digamos, pero también hubo sesión el jueves pasado. Tuvimos sesión el jueves pasado, sí. Estuvimos, trabajando bastante. Hemos ya arrancado el ritmo. Ahí aprobamos 10 obras de gas para distintos puntos de la ciudad. También modificamos el régimen de autorizaciones y de adjudicaciones para los contratos de suministros y obras, eso entre algunas otras cosas nos va a permitir poder gestionar más rápidamente algunas cuestiones que se presentan en el municipio y que a veces la burocracia administrativa hace que demore mucho los trámites, entonces necesitamos darle más dinamismo a esto. Uh-huh. Y por otro lado también, bueno, volvimos a renovar la licencia de la concejala Analía Torres, que se encuentra cumpliendo funciones, claro, en Empatel, así que bueno, se la volvimos a renovar. Perfecto. Esta semana volvemos al trabajo, así que si quieren en la semana les adelanto un poquito de que viene la sesión del próximo jueves. Seguramente el miércoles te vamos a estar llamando. Buenísimo, ¿sí? Bárbaro, y les actualizo la información. Paula, te mandamos un enorme, enorme abrazo, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes, un cariño grande, y nos hablamos el miércoles. Abrazo.